En un primer momento, lo que nos impacta es la gran cantidad de fuerzas de seguridad, no solo en la plaza, sino en las inmediaciones de la plaza, con carros hidrantes, motos y todos los elementos que utilizan las fuerzas de seguridad a la hora de reprimir. Lo que quienes estábamos en la plaza éramos trabajadores y trabajadoras de distintas organizaciones que siempre nos manifestamos en paz, con respeto, haciendo oír nuestros reclamos, pero sin violencia. También había muchas familias y gente que se acercaba y no pertenecía a organizaciones ni sindicales, políticas o organizaciones sociales. La plaza se fue colmando de gente y también fue siendo de alguna manera habitada por muchísimas fuerzas de seguridad. Y si bien en el lugar donde nuestra columna estaba organizadamente establecida, sí en las inmediaciones de la plaza y en distintos lugares se empezaron a generar situaciones de rispidez que terminaron en represión, como después se veían en las imágenes. Pero de ninguna manera quienes estuvimos allí provocamos a las fuerzas de seguridad, por el contrario, nos cuidábamos y cuidábamos a los demás y con respeto y en paz nos manifestábamos. Pero llamativamente las fuerzas de seguridad fueron muy numerosas y las situaciones de violencia se empezaron a generar prácticamente desde la mañana, desde que nos instalamos, hasta altas horas de la tarde-noche. Nosotros definimos y nosotras definimos con nuestros referentes a nivel nacional, la compañera Sonia Lezo, secretaria general de CETERA, el compañero Boyaski, diputado nacional y secretario general de la CTA de las Trabajadoras y de los Trabajadores, con los secretarios y secretarias generales de los sindicatos de base de CETERA, que allí estábamos presentes, definimos que no estaban dadas las medidas de seguridad y por lo tanto a 15 horas nos fuimos de la plaza, nos fuimos tranquilamente, sin generar ningún tipo de provocación, a lo que después fue, en horas más avanzadas de la tarde, un avance represivo muy fuerte contra la gente que aún quedaba en la plaza, que estaba de la misma manera que nosotros, manifestando en paz. Roxana, y por último, respecto de una de las consecuencias importantes o más impactantes para la provincia de La Pampa, tiene que ver con un aumento de o una profundización de la desfinanciación de las provincias que va a terminar impactando en las negociaciones a nivel provincial. Pregunto esto pensando en la semana que viene que tenemos una mesa paritaria donde, claramente va a haber una política nacional de desfinanciación y de ataque a los trabajadores y trabajadoras, porque también Franco, desde el gobierno nacional, insiste ahora en agregar en diputados, cosa que no había podido hacer en senadores, el impuesto a las ganancias nuevamente. O sea, son escenarios completamente complejos, pero donde nunca hay que perder de vista este contexto, ¿no? Exactamente, nosotros lo venimos planteando, venimos diciendo que el enorme desfinanciamiento a las provincias, y en este caso a nuestra provincia, ya pensando en el FONID, que dejamos de cobrarlo por una decisión del Gobierno Nacional, no se transfirió más ese dinero a las provincias, y por lo tanto no lo percibimos en nuestro salario, los trabajadores y trabajadoras de la educación, pero también dinero que tiene que ver específicamente para partidas de educación. Lo hemos explicado y hemos dicho que esto realmente perjudica a los trabajadores y trabajadoras de nuestra provincia, en nuestro caso a los trabajadores y trabajadoras de la educación. Y en este escenario la cuestión se complejiza aún más. Y por lo tanto, las negociaciones en las paritarias provinciales también se complejizan. Lo que nosotros analizamos es que este contexto nacional no puede desprenderse de la situación de las provincias. Y siempre que discutimos desde ese lugar. porque de ninguna manera se va a poder avanzar en mejoras en condiciones laborales y salariales de los trabajadores si hay un brutal desfinanciamiento y si hay ingresos que le corresponden a la jurisdicción que no están llegando. Por definiciones unilaterales y con esta avanzada de la ley base que ahora vuelve a diputados con las modificatorias, pero que ha sido aprobada en general, y que realmente va a generar un perjuicio enorme a toda la clase trabajadora en la Argentina, a las organizaciones de la democracia, a la industria nacional, al sistema previsional, y bueno, sabemos que esto ataca directamente al bolsillo de las y de los trabajadores. Y una cosa no menor es que ayer con preocupación vemos que se generó un dictamen por mayoría en la Cámara de Diputados para finalmente convertir a la educación en un servicio esencial y no en un derecho. Tal cual lo prevé la Ley Nacional de Educación y nuestra propia Constitución Nacional. ¿Cuál es el objetivo? Cercenar el derecho a huelga y también instalar que la educación es un servicio esencial, correrla del eje de que es un derecho de todos y de todas, que los trabajadores y trabajadoras tenemos derechos laborales, derechos salariales y que las y los estudiantes tienen derecho a ir a una escuela con financiamiento para que se garantice una educación de calidad. Diario Docente. Todas las voces. Bueno, teníamos la palabra de Roxana, como siempre, un placer escucharla. Sí, fue muy clara respecto de la postura nuestra y de la participación de la CETERA en esta nueva plaza, ¿no?, de lucha. Sí. Y bueno, otro tema no menos importante, sino más preocupante. Ayer se obtuvo dictamen en diputados de un nuevo proyecto para declarar a la educación como servicio esencial. Sí, del que participó este dictamen, participó uno de los representantes de La Pampa en la Cámara de Diputados, que es Martín Maqueira, sí, con el cual nosotros tuvimos a principio de año una reunión Zoom donde le dijimos y pudimos compartir con él cuáles eran nuestras preocupaciones y cuál era nuestra postura respecto de esto. Él en ese momento dijo que si bien respetaba lo que las y los docentes pampeanos pensábamos, él creía que era necesario y bueno, dio a entender que iba a apoyar sí, el proyecto, y acá está más que claro. Acá va claramente en contra de la docencia de todo el país, pero bueno, nosotros lo que hacemos es reclamar respecto de un representante en una cámara de pampeanos y pampeanas. Sí. Acá la palabra de Hugo Yasky va a ser clarísima respecto de lo que sucedió. Hugo dice estas palabras y está participando en ese mismo momento de la comisión que trata el dictamen, así que lo compartimos y lo escuchamos. La escuchamos. Creo que la última intervención que escuchamos sirve, porque de manera muy clara, lo acaba de subrayar al cierre, reafirma, estamos debatiendo con un solo objetivo, terminar con la extorsión de los gremios docentes. Más claro, imposible. Creo que la última intervención, pese a todo lo que, a todo el componente de denostar, de intentar descalificar, le agrega una cuota de sinceridad al debate. Estamos en un debate impregnado de un clima de época. Es la época del ajuste más feroz que se vivió en la Argentina. Es más, el propio presidente de la Nación dice que su mejor logro político es haber logrado ir tan a fondo con un ajuste y seguir teniendo el apoyo de la mitad de la población de este país. Lo dice y lo repite ante periodistas locales y extranjeros. Y en ese clima de época, evidentemente, el sector público es el que está en la mira del ajuste. El sector público es aquel que hay que exprimir como si fuera una fruta para tratar de sacar ese jugo que se necesita para sostener el ajuste. Y en función de eso estamos discutiendo una propuesta que pretende hablar en nombre de la prioridad de la educación, que pretende partir de la base de que estamos discutiendo la esencialidad. Y nosotros compartimos el concepto de que la educación es esencial, por supuesto, porque la movilidad social ascendente la garantiza el servicio educativo y fundamentalmente la garantiza el servicio educativo público, ese que se quiere destruir, ese que sí... Este presidente de la nación logra avanzar en el sentido que él pretende avanzar, va a ser sincerado a poco de andar. Vamos a escuchar hablar del arancelamiento para la universidad. Vamos a escuchar hablar de la privatización de las universidades. Vamos a escuchar hablar de que aquel que pueda pagar tiene que pagar por la educación, porque la educación es un bien de mercado. Eso, más temprano que tarde, se va a sincerar. Y eso es lo que estamos discutiendo. Estamos discutiendo garantizar un sistema educativo para los pobres, para los que van a ser mano de obra barata. Y que a su vez van a estar formados por otros pobres, también mano de obra barata, los docentes y las docentes de este país. Cuando se discutió la ley 1420, los invito a que vean, a que relean los debates, están acá en la biblioteca del Congreso, el miembro informante de la ley, en el momento que le preguntan ¿y con qué vamos a garantizar tanta gente como la que va a hacer falta para que la educación pública sea obligatoria?, el miembro informante responde: lo vamos a garantizar porque las que se van a hacer cargo de esa tarea van a ser mujeres. Y el trabajo de las mujeres se remunera de la manera que todos sabemos. Y lamentablemente, para los sectores dominantes de nuestro país, esa condición no cambió nunca. Porque cuando comparamos Alemania con Argentina, comparemos los presupuestos educativos de Alemania y de Argentina. Comparemos la carrera docente de Alemania y Argentina. Comparemos la formación de los docentes de Alemania y de Argentina. Comparemos los salarios, por último. Porque no quiero hablar de los salarios. No quiero caer en la trampa de que terminemos denunciando el contenido profundamente reaccionario de este proyecto simplemente viendo la cuestión del salario de los docentes. Hace falta que la educación sea esencial para que asignemos el presupuesto que requiere una verdadera carrera docente sistémica y que tenga expresión en todo el país. Hace falta más presupuesto educativo para garantizar la formación en servicio, en la actividad de los docentes. Hace falta más presupuesto educativo para que ese aspecto crucial, que es la educación inicial, se garantice en todo el país. Me acuerdo cuando vinieron acá los de Finlandia, el viceministro de Educación de Finlandia, y le preguntaban: ¿cuál era el nivel más importante del sistema educativo? Dijo: la educación inicial. Y ahí ponemos a los mejores docentes. Y ahí pagamos los mejores salarios. Y la gente que trabaja en la educación inicial, en la primaria y en la secundaria, porque nos gusta hablar de los resultados de Finlandia, tienen asignado un cargo. Y el resto del día, tarea de formación. Y el resto del día, tarea de construcción de estrategias pedagógicas. Pero eso lo obviamos, eso lo sacamos del medio. Acá lo importante, decimos, es garantizar que aunque los docentes tengan, como tienen ahora, las dos terceras partes de los docentes del país, salarios de indigentes, igual que las escuelas funcionen, ningún problema. Y después encima agarramos el látigo y los corremos diciendo mucho ausentismo, mucha falta, porque no solamente estigmatizan a los docentes por los paros, los estigmatizan por el ausentismo y les llama la atención que una persona que tiene que trabajar, como se decía acá, en 2 y 3 turnos, padezca enfermedades profesionales, tenga que recurrir al ausentismo. Hoy la profesión docente es una profesión difícil en todo el mundo, aún ahí en esos países donde se pagan salarios mucho más altos, en Alemania, en Inglaterra. Hoy Inglaterra está trayendo de las colonias profesores y docentes para que estén en las escuelas. Es un problema que tiene que ver con las condiciones de violencia de la sociedad, que tiene que ver con esa olla a presión en que se convirtió la escuela, que tiene que ver con la exigencia que recae sobre la persona del docente. Pero no, ¿acá qué hacemos? La mano dura, porque esta solución no la inventaron ustedes, esta solución la inventaron los militares. La dictadura genocida prohibió la huelga de los docentes y tuvimos 645 desaparecidos del gremio docente. Y el que era el principal dirigente de la Argentina, Isauro Arancibia, un vicedirector de escuela que fue un modelo de docente, lo acribillaron a balazo el mismo día del golpe. Vivía en una casillita en el fondo de su sindicato. Y tuvimos dirigentes en la CETERA, porque acá está la actual secretaria general, pero tuvimos dirigentes como Wenceslao Ariscuren, que pertenecía al partido de usted. Me gustaría saber qué es lo que estaría diciendo Wenceslao Ariscuren en este debate. Tuvimos dirigentes como Alfredo Bravo, un excelente docente y una excelente persona, un excelente diputado. Me gustaría escuchar a Alfredo Bravo opinando sobre este proyecto que traen ustedes. Tuvimos dirigentes como Mari Sánchez, que en plena dictadura pusieron el cuerpo para que el gremio saliera adelante, como Marta Maffei. Y este gremio, la CETERA, fue el que logró, después de 3 años de ayuno en la Carpa Blanca, la ley de financiamiento educativo, que les recuerdo, la ley de financiamiento educativo logró que por primera vez se alcanzara 5 puntos del PBI para la educación. Y esa ley logró que la Universidad Nacional duplicara su presupuesto, porque como la parte que ponía la Nación iba todo a la universidad, duplicó el presupuesto de la universidad. Tendrían que agradecerle a la CETERA y a los docentes que ayunaron haber logrado esa proeza en un país donde siempre se cortó el hilo por lo más delgado. Entonces, hablemos de la realidad. Hay algo que se guarda bajo 7 llaves, que es una investigación que demostró que las escuelas públicas de los barrios donde no hay carencias económicas logran mejores resultados que las escuelas privadas de los barrios donde hay carencias económicas. De esa encuesta no queremos hablar. En las escuelas públicas donde la familia vive en un contexto cultural y económico que le permite a los alumnos acceder a los bienes culturales, ahí, en esas escuelas, el rendimiento es más alto que en las escuelas de los barrios pobres, aunque sean privadas. Entonces no es el problema de la escuela pública y de la escuela privada. Es el problema de las condiciones socioculturales. Y cuando vos tenés un presidente que en el día de ayer fue capaz de decir que una marcha absolutamente pacífica hasta el momento que se inicia la represión policial, una marcha pacífica, le voy a pedir, si quiere reírse, salimos juntos y nos reímos. Entonces, tiene la palabra el diputado. Entonces yo creo que tenemos que aprovechar una circunstancia que se va a dar el mes que viene, donde todos los sindicatos del mundo van a venir a la Argentina, acá en Buenos Aires, la Internacional de Educación. Nosotros vamos a tener la posibilidad de hacer acá en el Congreso una actividad con los referentes de todos los sindicatos podemos elegir para discutir con ellos, para informarnos de cuáles son las políticas que garantizan que realmente en muchos de esos países la educación sea un servicio esencial. No vamos a convertir en esencial un servicio si lo que estamos pensando es tener escuelas que amontonen a los chicos en los días de huelga. Yo soy docente y sé que muchas veces en las escuelas públicas, cuando una docente falta, son los otros docentes de la escuela los que se hacen cargo de los chicos, porque eso no se dice. Eso no se dice, se habla de los paros docentes, del ausentismo, de la baja calidad. Perdóneme, que yo soy respetuoso y pido lo mismo. Por favor, dejen. No se habla de eso. Ahora, esto que están proponiendo es inviable. Inviable, absolutamente. Inviable, imagínense una escuela de 1.200 alumnos teniendo que hacer una guardia con el 30% y los padres de esa escuela trayendo a los chicos. Eso se convertiría en un caos. Eso se convertiría en un escenario en el que la salud de los propios chicos y de los docentes estaría permanentemente amenazada. Entonces digo, no solamente es inviable, no solamente carece de una visión equilibrada, pedagógica, vista de la práctica docente, vista de los derechos del niño, porque el principal derecho del niño es tener una escuela de calidad, con un docente que esté bien pago, bien remunerado, un docente a quien le exigimos estudio universitario y resulta que después le pagamos como si fuera menos que un trabajador de la construcción de la más baja categoría. Yo pido que reflexionen y que no nos dejemos llevar de la nariz por ese canto de sirena de que hay que disciplinar, poner mano dura, prohibir derechos y las cosas van a funcionar bien. Respetemos lo que es ser docente. Respetemos lo que es ser un alumno de la escuela pública. Respetemos esa escuela que queremos siga siendo el eje de la movilidad social ascendente. Pero no construyamos con este tipo de políticas situaciones que van a degradar a la escuela, al docente, a los alumnos y a sus padres. Gracias. UTELPA, siempre en defensa de la escuela pública y de las y los trabajadores de la educación. Bueno, clarísimo, Hugo, sí, respecto de la gravedad, ¿no?, que tiene esta nueva avanzada. Imagínense que no hay calma en este país, ¿no? Porque la gravedad de la ley bases, el desenlace, ¿no?, el empate, algunos legisladores que pertenecen a un bloque opositor a La Libertad Avanza votando leyes en contra de quienes representan, ¿no? Bueno, en el caso de Martín Maqueira siempre fue muy claro el PRO respecto de su postura de acompañamiento. Lo mismo en el Congreso con la ley bases. Iguala la explicación que dio, ella nosotros avala todo. Lo que sí pudimos observar también y que es importante destacarlo es que la diputada Colli cambió su postura y la verdad que es algo que nosotros consideramos muy positivo porque es una docente, porque representa a las y los papeanas y porque evidentemente ha escuchado la palabra de los coprovincianos y coprovincianas. Que no así el caso de Kronenberger, ni Iguala, ni Maqueira, ni Ardoain. Bueno, no por eso, pero también hay que destacar lo positivo. Sí. Así que, bueno, pasamos a cerrar este programa, que la verdad que puede parecer más corto, pero la intensidad que tienen las dos noticias, las dos entrevistas que compartimos, bueno, hay mucha tela para cortar. Vamos a tener que seguir trabajando, luchando, explicándole a la sociedad cuáles son los alcances, ¿no? Porque a veces, bueno, quienes no están en ámbitos donde se discute política, donde se habla, donde se lee, y la posibilidad de escuchar compañeros y compañeras que tienen un recorrido mucho más amplio, sobre todo las y los docentes, ¿no? Sí, tal cual, quienes que te cuentan cuáles que ya son las implicancias